Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, La idea del pacto. Nehemías capítulo 9, versículo 38 y del 10, el versículo 1. A causa, pues, todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Los que firmaron fueron Nehemías, el gobernador hijo de Acalías y Sedequías. Vamos a entrar en una experiencia interesante para repasar lo que sucedió después del acto de reavivamiento, y es los cambios y las reformas. Un reavivamiento lo que significa es que te está faltando el aire y hay que echarte aire para que vuelvas a vivir. Eso significa el revivir espiritual. Me falta el aliento de Dios, yo lo consigo en la Biblia, cuando lo leo, cuando canto, cuando oro y cuando comparto con otras personas el Evangelio. Eso es recibir el aliento de Dios. Y eso le da a uno un reavivamiento, uno revive espiritualmente. Lo que continúa es algo lógico, se llama las reformas o los cambios. Por eso ahora vinieron esos cambios y dice aquí el versículo que ellos hicieron una promesa y firmaron esos cambios. Eso se llama un pacto. Es interesante lo que vamos a aprender esta semana en la experiencia de Nehemías y en la Biblia sobre el pacto. Un pacto es un trato de cualquier tipo, comercial, matrimonial, y en este caso es un pacto de una relación entre Dios y sus hijos para colocar unas condiciones y todo el mundo esté bien claro y esté bien sabido de qué es lo que le corresponde cumplir a cada parte del pacto. Ahora, ¿por qué un pacto? Pues un pacto le da formalidad a una relación. Y cualquier cosa que yo quiera comprometerme con Dios entra dentro de ese pacto. Entonces Dios se compromete contigo y conmigo, así como se comprometió con el pueblo de Israel en el tiempo de Nehemías, y a mí me corresponde también un compromiso. Eso es lo que vamos a aprender. De paso, los seres humanos siempre estamos abandonando el pacto y Dios siempre está queriendo renovarlo, reafirmarlo y arreglarlo. Este es un asunto donde vemos mucho del amor de Dios. El pueblo de Israel le había sido infiel y no le daba nada a Dios, pero Dios era el que cumplía plenamente la relación del pacto. Y eso le pasa a Dios con nosotros. Nosotros siempre somos los que rompemos y abandonamos las condiciones, los límites de los que hablábamos en estos días. Por eso, Dios es la parte linda. Dios quiere hacer un pacto con gente que no le va a dar nada, entre comillas, pero sí se alegra cuando nosotros le damos nuestro corazón. Otro punto importante es que hay un pacto y hay pactos desde la creación. Y Dios quiere mantener vivo ese pacto hasta el final, que siempre estemos en una relación con el de pacto. Los dirigentes de Israel, como Nehemías, fueron inteligentes. Los sacerdotes, los levitas, el pueblo, los gobernantes dijeron, no puede volver a suceder en nuestras vidas el desastre que hemos vivido, los años que hemos perdido. Es importante que nosotros entremos en un pacto con Dios. Y prepárate porque vamos a aprender cosas interesantes y lindas. Ellos dijeron, firmamos y queremos entrar en pacto porque qué maravilloso es tener un Dios con el cual nosotros podemos hacer pactos. Él quiere estar cerca nuestro a través de ese pacto y aprenderemos esta semana cómo mantenernos y cómo entrar en un pacto con el mejor negociante de esta vida, Dios Todopoderoso. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Los pactos en la historia. Voy a leer de Jeremías capítulo 31, el versículo 32 y 33. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Este es el pacto que haré con la casa de Israel

Hoy hablaremos de la parte legal de cómo se estructuraba un pacto. Y usted va a notar que el antiguo pacto, el nuevo pacto, el pacto con Adán, con Noé, el pacto contigo y conmigo, con la iglesia, con Israel, todos eran lo mismo y tenían la misma estructura. Y es muy importante que mantengamos esa línea de pensamiento. Primer punto, en un pacto siempre habían dos partes. En este caso, Dios es una parte y en otro lado está el hombre, o sea, la humanidad. El hombre y la mujer, esas son las dos partes. Dios quiere hacer un pacto contigo, hombre, y contigo, mujer. Segundo, las condiciones son claras. Dios dice, yo como Dios me comprometo a amarlos, cuidarlos, proveerles, salvarlos, ayudarlos, guiarlos y nunca te voy a fallar. La parte del ser humano se llama, sean mis hijos, en otras palabras, la obediencia, hagan lo que yo les digo porque les va a ir muy bien. La tercera parte es que los pactos tenían promesas. Dios hizo sus promesas, usted puede leerlas en Deuteronomio 28, son todas las promesas que se encuentran en la Biblia, y yo también hago promesas. El problema aquí es que quien rompe las promesas es uno como ser humano y Dios siempre se mantiene fiel a sus promesas, pero hay promesas. Cuarto, todo pacto tiene un mediador o un garante. Ese garante del pacto es Cristo Jesús. Su sangre garantizó el cumplimiento del pacto y muchos otros elementos. Esa sangre que derramó Cristo en el Calvario fue la que se prefiguró como una figura de todos esos corderos, toros y machos cabríos que morían. Y esa ley ceremonial, por eso es que terminó en la cruz, esa es la ley que termina en la cruz, porque ya no iba necesidad de que alguien más muriera, porque el verdadero cordero había muerto, pero él es el mediador, él es el garante del pacto. Punto 5, el pacto tiene bendiciones, pero también tenía maldiciones. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un trato, si usted me da un dinero y se quita el negocio, o pierde el dinero, usted pierde esta parte. Todo pacto tiene bendiciones, o tiene consecuencias que la Biblia llama maldiciones. Y un punto número 6 es que todo pacto tiene una ley en la que las dos partes se comprometen a cumplir. Esa ley la conocemos nosotros como la de los 10 mandamientos. Así que en este nuevo pacto dice ahora, quiero que venga cada uno, le voy a escribir mandamiento por mandamiento en la mente y en el corazón, uno por uno, los 10. Por eso es una falacia pensar que el Hijo de Dios con su muerte cambió las reglas de juego del pacto, cambiando algún mandamiento de la ley. Noten lo que subliminalmente decimos. Si hay que cambiar uno o dos mandamientos o hay que cambiar la ley, Dios hizo la ley, entonces la ley le quedó mal hecha y por eso tiene que cambiarla. No, la ley quedó perfecta. Es eterna, como dice Pablo, santa, justa y buena, la ley de los 10 mandamientos. El problema somos nosotros que nos volvemos incapaces de guardarla. Por eso hay que entrar en el pacto con Él. Ese amor y esa misericordia me dará a mí la fuerza y el poder de amarlo, que automáticamente yo obedezco su ley. La estructura del pacto nos enseña el gran amor de Dios, que Él cumple su palabra, pero puede habilitarnos y darnos poder para nosotros hacer su santa voluntad. Solo cuando lo amamos podemos obedecer su santa ley. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Promesas. Nehemías capítulo 10, versículo 31. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajeran a vender mercancías y comestibles en el día sábado, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Hoy vamos a analizar en qué o a qué se comprometieron los que firmaron ese pacto en Nehemías capítulo número 10. Es muy interesante que lo que ellos están intentando hacer después de haber sido reavivados, leer la Biblia, orar y cantar, ahora querían hacer cambios y reformas en su vida. ¿Para qué?

el orden en el que deberían colocarse. Cada mañana y cada tarde tenían que venir a hacer un servicio de sacrificio. En la mañana y el otro a las 3 de la tarde. Ahí se mataba un cordero por toda la congregación. Y entonces se confesaban los pecados en la mañana y en la tarde. Ese sacrificio se llamaba el continuo porque continuamente se hacía. Y representaba que el único mediador entre el cielo y la tierra para llegar al Padre es Jesús, el Cordero. Nadie viene al Padre sino por mí. No necesitamos otros caminos, atajos, ni ninguna penitencia que cumplir. Ese sacrificio de la mañana y de la tarde representaba el acceso que tenemos a Dios a través de Jesucristo. Pero también había otro servicio que se llamaba el servicio anual o el servicio del día de expiación. En ese se celebraba la remisión de todos los pecados. Cuando digo remisión es que había que tomarlos, simbólicamente los pecados habían sido llevados al santuario y ahora se colocaban sobre un cabrito, un cabro adulto, y ese cabro se llevaba al desierto y se perdía por allá, y esto quería decir que algún día en el juicio final los pecados de los que hemos aceptado al Señor serán colocados sobre Satanás y él los tendrá que pagar. Por eso es que él hace tanto esfuerzo porque la gente se pierda, porque todo el que acepta a Cristo los pecados de esa persona y se bautiza, el diablo los va a pagar. Y si no lo acepta, cada quien pagará sus culpas. El templo tenía un sostenimiento a través del diezmo y a través de las ofrendas. Habían tres tipos de diezmos que se daban. Era muy interesante esta estructura y de ellos se sostenían el servicio de los levitas y ellos diezmaban de ahí para el pago del salario de la comida de los sacerdotes. Aquí lo que el pueblo está diciendo es, no vamos a abandonar la casa de Dios. ¿Por qué? Porque el tabernáculo era el centro de adoración. A Dios nada lo puede contener. Pero ahí toma una figura humilde Dios para decir, bueno, ok, hagan de cuenta que yo estoy en ese templo, ahí en la Shekina, en la imagen gloriosa que hay entre los querubines en el lugar santísimo. Para que ustedes sepan que yo estoy con ustedes, y que nunca los voy a abandonar. Uno puede tener un templo en el cuerpo. Tu cuerpo es un templo que hay que cuidar. La hora que te acuestas, las películas que ves, la música que escuchas, lo que comes, todo contamina o limpia el templo. La iglesia es otro templo. La gente es otro templo. Mi casa es otro templo. ¿Qué significa? Mantengamos cuidando los templos. Y si vas al templo, tienes que ir con la disposición de adorar y de contribuir a que otros conozcan lo que tú sabes. El templo era la fortaleza de la fe porque ahí encontraban a Cristo y cada día en nuestro hogar podemos nosotros encontrar a Jesús e ir cada séptimo día a celebrar y a gozarnos en una explosión con los hermanos porque Dios a todos nos ha cobijado bajo el mismo templo. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Dios y el pacto. Leo de Nehemías 9:38 y 10:39. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Estos días hemos aprendido mucho sobre el pacto. Yo he aprendido mucho en la preparación de estos temas de la importancia de un Dios que quiere entrar en pacto con nosotros. Y aclaramos que a veces uno escucha decir Dios es un Dios de pactos. Pero ahora podemos decir Dios es un Dios de pacto porque tiene un solo pacto que se llama el pacto eterno y que tuvo muchos momentos, Adán, Noé, los israelitas, antiguo pacto, los mismos israelitas, nuevo pacto, etcétera, etcétera. Hemos aprendido que ellos, después de que terminaron algunas construcciones, no tenían todo, se dieron cuenta de que había que estudiar la Biblia, la ley de Dios o la Torá, la enseñanza, el aprendizaje,